Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Desde Jerez de la Frontera, en los estudios de Radio Indes, hoy 24 de mayo de 2022. Es ya nuestro 33º programa de esta temporada 23 del curso 2021-2022. Saludos de Agustín Almoril, bienvenido a todos los compañeros. Y en primer lugar, pedir disculpa a nuestra audiencia por estas faltas prolongadas de más de 2 semanas. Y bueno, gracias a los que habéis preguntado qué pasaba, y ya lo avisamos en el último programa que el día 10 de mayo era la Feria del Caballo de Jerez y que descansábamos. Pero el 17, bueno, deberíamos de haber vuelto y nos encontramos con que casi todo el equipo, después de más de 2 años sorteando al bicho, pues prácticamente hemos ido cayendo todos a la vez. El COVID rebujito nos ha picado, así que no pudimos realizar el programa la semana que viene. Gracias a Dios ya todos recuperados, al menos de síntomas, aunque algunos hay todavía que siguen siendo positivos. Y por eso, bueno, hoy hemos decidido hacer el programa, aunque lo vamos a hacer por Zoom, y ya la semana que viene volvemos a los estudios de Radio Indes. Hoy me acompañan desde nuestros estudios ampliados a la casa de Isabel Suárez, que nos trae la ruta del tiempo. Isabel, seguimos por Sevilla, nos cambiamos. Hola, buenas tardes. Pues nos vamos a Jaén, nos vamos a Úbeda. Ciudad Patrimonio de la Humanidad. De la humanidad, bonita ciudad, sí señor, y además con relojes de sol. Pues ahora nos los contará también nuestro compañero Manuel Jiménez del Barco, que hoy, no sé si viajamos al espacio sideral con la USS Magallanes, ¿y a dónde, Lito? Pues sí, viajamos a la constelación del Cisne, por ahí iremos. Muy bien, y bueno, también están con nosotros Rafael Caro, Jesús Romero y en los extrarradios de Jerez, en el pueblo de Santa María, Jesús Moya, que los tres, bueno, han vivido estos días, a pesar de todo, algunos desde su casa y otros viajando a ya cerca de los mares, a ver ese eclipse de luna que hemos tenido recientemente, y además lo consiguieron. ¿Qué tal os fue? Nos lo contaréis ahora, ¿no? Jesús, Rafa. A mí me fue regularcillo nada más por aquello de haber pillado el bicho y bueno, me apañé aquí desde la terraza mía que pilla justo enfrente del espectáculo. Lo tenía programado aquí en última instancia eso y ahí me apañé y además las nubes medio respetaron buena parte del eclipse que estaban ahí también mal avisando, pero bueno, algo se consiguió. Muy bien. Bueno, pues ahora entre los tres a la limón nos contáis la experiencia y bueno, siempre es una cosa bonita de ver y de fotografiar. Y por último, nuestro presidente Joaquín Barroso, que hoy, si da tiempo, volverá, ¿no? Barrosofonía. Sí, aquí estoy, que no tengo, que yo en teoría no lo he pillado, pero aquí estoy estornudando como no te tiene alergia o qué. Está queriendo un poco. Sí. Bueno, pues yo creo que ya, sin más, podemos pasar a nuestra primera sección, que ya hace tiempo que te echábamos de menos, Isabel. Sabemos que por el trabajo, bueno, pues la continuidad de la serie es la que es. Y ya terminamos toda la provincia de Cádiz, hemos estado en Sevilla y ahora nos vamos a un sitio precioso como Úbeda. Para los que nos seguís en YouTube, pues que sepáis que Isabel va a compartir la pantalla y bueno, pues nos va a contar para todos los oyentes y escuchantes dónde vamos y qué vemos, pero también tenemos un soporte estupendo en nuestro canal de YouTube para ver el mapa o incluso para ver los relojes e identificarlo cuando vayáis. Cuando tú quieras, Isabel. Pues sí, pues hoy, como bien has dicho, nos vamos a Úbeda, ¿no? Ciudad Patrimonio de la Humanidad, una ciudad preciosa en la que se tiene que vivir de lujo. A mí me encanta Úbeda. Y el paseo es un paseo cortito, ¿eh? Si os dais cuenta, no llega a los 2 kilómetros, en 24 minutos, pues vamos a recorrer los relojes de esos que se ven a simple vista en sus maravillosos edificios. Entonces, pues vamos a empezar en el Hospital de Santiago y vamos a acabar en la iglesia de San Nicolás de Bari. Y en el Hospital de Santiago, que es un edificio multidisciplinar, porque en la actualidad su uso es municipal y tiene desde un auditorio, tiene sala de exposiciones, también tiene la sede de la Agrupación Astronómica de Úbeda, que es maravillosa, ¿eh? Tienen un local estupendo con unas simulaciones, con instrumentos de astronomía. Os lo recomiendo que cuando vayáis. Si vais a Úbeda, vayáis al Hospital de Santiago a ver estos maravillosos relojes de sol y también a ver las instalaciones que tiene la Agrupación Astronómica. Bueno, pues el Hospital de Santiago no he puesto todas las fotos porque es que la verdad lo de Úbeda es impresionante. Entonces no sería una ruta del tiempo, sino una ruta turística pura y dura. El Hospital de Santiago tiene forma de U en su fachada. Y tiene dos torres. Una de ellas tiene la parte de arriba con cerámica, la otra no. Bueno, pues en la primera torre, que es la torre oeste, pues nos encontramos este reloj que está grabado en la piedra. Fijaros, el gnomón no es el estilete al uso, sino que es como si fuera una grapa, o sea, que tiene dos puntos en los que está fijado. La numeración es arábiga, va del 5 al 2, aquí no se aprecia porque estas fotos están hechas con mi teléfono. La próxima vez que vaya yo a Úbeda me llevaré una cámara y sacaré más detalles. Y también tiene una inscripción. En ella pues se puede ver que es del año 1600. Ahora, justo en la parte de enfrente, en la otra torre, nos encontramos este otro reloj. Fijaros cómo se nota la diferencia entre uno que estaba uno en el que ya no daba el sol y en este sí que estaba dando el sol. Ya que uno es por la mañana, otro es por la tarde, ¿no? Este sería el reloj de por la tarde porque veis que, bueno, no se nota en esta foto, si se amplía así. Da la hora desde la 1 hasta las 7 de la tarde. Lo mismo, también tiene un estilete, un gnomo de tipo grapa y la marca horaria están grabadas en la piedra de la fachada. Seguimos la ruta y nuestro siguiente paso va a ser la iglesia de San Isidoro. Este reloj, si tú no sabes dónde está, tú no lo encuentras, ¿eh? Entonces, por eso he puesto una foto de la iglesia de San Isidoro por la parte de la sacristía, ¿eh? Esta sería la entrada a la sacristía. Y entonces, pues, si seguimos, si vais viendo mi cursor, ¿no? Seguimos y ya damos con el reloj de sol, que está aquí. También el estilete es de tipo grapa, pero en este caso la grapa forma como un trapecio, ¿no? Este reloj necesitaría una restauración. La numeración es romana, no tiene las líneas y va del 6, de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No tiene media hora, solamente tiene hora entera. Pero vamos, esto para verlo hay que verlo con el zoom de la cámara, si no, no se aprecia. A simple vista, como veis, está bastante alto. Seguimos y nos vamos a uno de los, bueno, de mis favoritos, ¿eh? Aparte del Hospital de Santiago, en la fachada del conservatorio, que es el antiguo ayuntamiento de Úbeda, que por la parte de la plaza es como si fuese la plaza, es una pequeña plaza de la señoría de Florencia. Es muy parecida, vamos, pero en pequeñito. Bueno, pues en el lateral está este reloj de sol, que es muy bonito y que tiene una particularidad, si lo veis. Mirad, lo primero es que la línea horaria, que tiene hora entera y tiene media, parten de este semicírculo. Y por otro lado, las horas están puestas en un doble marco. El gnomo es una varilla que tiene la parte final, tiene una bolita para que se proyecte mejor la sombra. Esta imagen ya la tomé por la tarde, ya se ve que es de noche, ¿no? Y aquí se ve la fachada entera. declina un poquito a poniente. Por eso, si veis, no tiene la misma inclinación por aquí que por aquí. ¿Eh? Y pues data de 1604. Este reloj lo restauraron no hace muchos años. Antes hay fotos anteriores, ¿no?, en las que se ve más deteriorado. Es muy bonito, ¿eh? Nos vamos ahora a la Capilla de San Salvador. Bueno, la Capilla de San Salvador, la Iglesia de San Salvador, es una iglesia que pertenece a la casa de Medinaceli. Y en su tiempo, bueno, tenía un niño Jesús que decían que era de Miguel Ángel y que en la guerra civil pues sufrió los efectos de la guerra, ¿no? Ahora, por lo visto, lo estaban recomponiendo los trocitos. Pero si os dais cuenta, pues tiene una grieta. El patrimonio de las casas ducales importantes españolas pues es muy, muy costoso de mantener, y esta iglesia yo nunca la he visto abierta. De las varias veces que he ido a Úbeda nunca la he conseguido ver por dentro, y tiene una grieta y le afecta al propio reloj. El reloj es muy bonito también, ¿eh? Es otro reloj del mismo estilo, si os dais cuenta, que el anterior. Tiene una parte aquí como de semicírculo donde salen las líneas horarias, tiene medias, tiene enteras y también tiene un doble marco en donde van la hora, que en este caso son romanas, que van desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Este reloj sí que está orientado al sur. Y tiene una leyenda que cuesta mucho de ver, pero vamos, se adivina también, tampoco la foto, aquí la he ampliado, pero no es la mejor, y pone año de 1662, Sen Obrero Gaona. Lo demás que no soy capaz de leer qué es lo que pone, porque necesita una restauración. Y por último, en la iglesia de San Nicolás de Bari. Este reloj es precioso. Es un reloj hecho de mármol y está situado en lo alto de una columna cilíndrica que hay en la fachada de la iglesia. Es muy bonito. Tiene también una inscripción que es de 1662, y si os dais cuenta, es del mismo estilo que los demás. Las horas parten, en este caso no es un círculo, sino que es un rectángulo donde está la inscripción con el año, y de ahí salen las señales horarias, que en este caso son solamente horas enteras. También va desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora solar, con inscripciones con números romanos. Como veis, es un recorrido corto, precioso. Precioso porque el centro de Úbeda es maravilloso y os lo recomiendo. Sé que hay más relojes de sol, pero ya son relojes particulares que están en fachadas de casas, creo que hay otro. Pero ese, la verdad, es que no, como no lo llegué a ver, pues no lo he incluido. Y supongo, como siempre, que en los conventos tiene que haber alguno, pero como son conventos que son de clausura, pues es más difícil acceder a ellos, y claro, pues no sé si lo hay, pero estoy segura que tiene que haber. Y con esto cerramos el capítulo de hoy, recomendando que vayáis a Úbeda, que lo vaya a pasar bien, y que con un paseo muy cortito, bueno, vaya a ver estos relojes de sol, además de las maravillas que tiene Úbeda. Pues muy interesante, Isabel, tendremos que ir o volver, porque yo ya estaba a Úbeda, y sobre todo invitar a los de la Agrupación Astronómica de Úbeda al programa para que, bueno, nos cuenten todas las cosas que pueden hacer en esa magnífica estancia que tienen de sede. Pues yo tengo fotos de cuando estuve y os van, bueno, algunas yo creo que las compartí con vosotros para que las vierais. Cuando ya tengamos el programa colgado, yo mandaré el enlace, porque yo tengo contacto con ellos, y ya quedamos, ¿de acuerdo? Claro, lo ponemos en el enlace para que ellos bueno, pues sepan que hemos hablado de sus relojes de sol. Estupendo. De acuerdo. Isabel, es curioso que la mayoría que han mostrado tienen el mismo diseño, ¿eh? Sí. Bueno, son todas de la misma fecha, ¿no? De la misma época. Exactamente, son de 1600 y algo, en la época fuerte de Úbeda, ¿no? Cuando tenéis en cuenta que Úbeda es una ciudad importante porque es de allí es donde vive el administrador del emperador Carlos I. Entonces, es un sitio estratégico, en la época, bueno, finalizada, prácticamente finalizada la Reconquista, el siglo de oro español, y entonces pues allí se hicieron casi todos los monumentos que hay allí son prácticamente de la misma fecha y pues tiene esa particularidad, ¿no? Copian unos de otros, ¿no? No, sí, porque en todos los recorridos que nos ha dado Isabel hay muchos diseños distintos, aunque quizá las fechas no sean muy dispares, pero nos han mostrado mucho diseño diferente. Este es que encima coinciden en fecha y en diseño, en las dos. Sí, sí. Hay una torre que se llama la Torre del Reloj, que evidentemente ahora lo que tiene un reloj mecánico. No sé si en tiempos tuvo un reloj de sol, porque supongo que sí, pero no, nadie me lo ha sabido afirmar. Y está en el centro, en la plaza de Andalucía de Úbeda. Supongo que lo habría, pero no tengo constancia, así que ahí queda. Muy bien. Pues para investigar también queda incluso. Bueno, pues estupendo, Isabel. Muchas gracias por volver, por dedicarnos un ratito cuando puedes. Y esperamos continuar viendo relojes de sol por toda Andalucía, por toda España y la humanidad. Porque largos recorridos. Y capítulos de relojes de sol tenemos para no cansarnos. Lo único que tenéis que tener paciencia para que cuando ya venga, pues poderlo aprovechar. Y de todas formas, tarde o temprano va siendo una colección muy bonita que tanto en YouTube como en iVoox pues podéis tener para verla en cualquier momento, porque estos son los típicos programas que no pasan de moda ni pasa el tiempo por ellos. En todo caso puede haber alguna actualización pequeña, pero muchos de ellos son ya para la eternidad prácticamente. Así que muchas gracias, Isabel. Nada, un placer. Bueno, pues vamos a seguir ahora con nuestro Spotlito, con nuestra USS Magallanes. Viaje con nosotros a mil y un lugar. ¿Y qué lugar será ese hoy, Lito? Que nunca nos quieres adelantar ni siquiera al director del programa a dónde nos vas a llevar, con lo cual voy a ciega totalmente. Así me gusta, que mi tripulación vaya 100% conmigo, pero ahí me gusta tener la manija del destino y que sea también una sorpresa, porque, bueno, no sé, yo creo que sí, que tiene su puntito no saber hasta el último momento dónde vamos. Bueno, pues voy a compartirlo. A ver. Esta sesión junto con la de Isabel, aparte de estar en el programa global, siempre se extrae y tenemos pues nuestra sección de cuadernos de bitácora de Lito o la ruta del tiempo, en donde agrupamos por separado cada una de estas secciones en YouTube. Así que podéis verlas todas seguidas una vez que la escuchéis o acceder a ella cuando queráis. Bueno, pues aquí ya veis completa la pantalla, ¿no? Sí. Como siempre, las entradillas siempre son las mismas. Cuaderno de bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes. Una nueva misión de esta nave estelar nos llevará a otro objeto interesante del universo. Fecha estelar 300.704.6 antes de la Federación. Nuestro destino estará visto desde la Tierra, desde los cielos terrestres, en la constelación del Cisne. Constelación muy reconocible, sobre todo por los que la tenemos muy arriba en el cielo, en las latitudes meridionales, ¿no? Medianas del hemisferio norte. Con esa típica cruz, pues vamos a ese circulito rojo que veis entre Nu, Cygnus y por ahí. Bueno, es una zona que quizá en magnitudes grandes no hay muchas estrellas, pero como sabéis, la Vía Láctea pasa por el Cisne. Así que siempre tendremos muchísimas estrellas en cuando ampliemos la zona. Vamos a las coordenadas, concretamente 20 horas 46 minutos 25,5 segundos de ascensión recta y más 40 grados 6 minutos 59,4 segundos de declinación. En esas coordenadas, yendo de camino, todavía no hemos llegado al destino, pero nos vamos encontrando este panorama, unas nubes enormes de hidrógeno, y en el centro más o menos de la imagen podéis ver una pequeña acumulación de estrellas, que es el complejo OB2 del Cygnus. Los complejos OB ya han salido alguna que otra vez en Cuaderno de Bitácora. Los complejos OB son aglomeraciones de estrellas gigantes y supergigantes que suelen dar estadísticamente pues, las estrellas más masivas vistas desde la Tierra, ¿no? Suelen ser grandes nubes moleculares que, con mucha densidad, que cuando forman las estrellas hay una gran mayoría de tipo espectral O o tipo espectral B, por eso se llaman complejos OB. En en Cygnus hay varios de estos complejos y este es concretamente el 2, el complejo OB2. Y visualmente abarca, visto desde la Tierra, un diámetro de 2 grados de campo, así que es bastante grande. Está situado a 1610 parsecs y por lo tanto a la velocidad normal de la USS Magallanes, a Warp 9.9, llegaremos en la fecha estelar 295.225.8 antes de la Federación. Vamos a ver ya un primer plano de este complejo OB con nuestro destino final. Esto es ya un detalle del complejo OB y esa estrella que vemos color rojo intenso, ese es nuestro destino, que es, tiene varias nomenclaturas, lo podéis encontrar por internet con varias nomenclaturas. Yo, la más común es la NML Cygnus, pero también es conocida, o por lo menos el Simbad, donde miro los números de catálogo y los objetos. Su primer, digamos, nombre es V1489 Cygnus. V viene porque es una tipo variable. Ahora veremos las características. Se trata de una hipergigante, una estrella hipergigante que tiene, he encontrado muchísimos valores de mediciones, no se ponen de acuerdo, pero rondará las 40 o 50 masas solares, ¿vale? Y por ser hipergigante, y además de este en su vejez, digamos, en sus últimas etapas de su vida, se ha ensanchado tanto que ha cogido ese color característico rojizo, y su temperatura superficial es bastante baja, 3.200 Kelvin. Baja para lo que suelen ser las estrellas normales, ¿no? Como el Sol, que tiene 5.000, pues brilla en el rojo pues, porque tiene 3.200 grados superficiales. Es una de las, por no decir, yo creo que empata en tamaño con las mayores estrellas de nuestra galaxia. Aquí tenéis un ranking de las estrellas más grandes de conocidas, porque bueno, habrá muchas que no están catalogadas. Aquí el Sol no se puede dibujar de pequeño que sería, porque aquí la primera que sale es Sirio, que es, como dice arriba, es aproximadamente el doble del diámetro del Sol. y ocuparía en esta imagen un solo píxel. Aldebarán, ya famosa también por su tamaño, lo veis ahí, o ese puntito naranjita o amarillento, un poquito más tirando a rojo, pero Aldebarán es una minucia. Betelgeuse, muy famosa. Mucefei, VVCFA, una que estuvo en el ranking de la más enorme, o sea, o de la más gigante de todas las estrellas, tuvo mucho tiempo, VI Canis Majoris, y ahora parece ser que hay una especie de empate técnico. Quizá hay otra estrella que es un pelín, que tiene toda la pinta de ser un pelín más grande que NML Cygni, que es Stephenson 218. Yo creo que hay empate técnico entre estas dos, a falta de nuevos valores y nuevos datos. Digamos que podíamos estar en empate técnico entre las estrellas más grandes de la galaxia. Como digo, está en la rama de las hipergigantes rojas y tiene una luminosidad de 270.000 veces la solar. Presenta, por su vejez, como dije antes, está ya en sus últimas etapas de su vida, una variabilidad. Por eso uno de sus nombres de catálogo viene con la V precediendo al número de variable. Es de tipo variable, tipo mira, semirregular. Pero no he traído y no hemos ido a ver a ML Cygni solo por su tamaño. Os voy a comentar ahora una característica bastante peculiar de esta estrella, pero para ello primero tenemos que ver cómo brilla esta estrella en las diferentes partes del espectro electromagnético. Aquí vemos, he puesto con barritas la magnitud aparente de la estrella según la banda. La banda B es la banda que está en el color azul. Y como veis, pues está por encima, tiene 19 de magnitud. O sea que haría falta prácticamente, yo estaba calculando, un telescopio de 620 centímetros de apertura para observarla desde la Tierra en el espectro visible, que es incluso un poquito más brillante. En el espectro visible es el segundo, la segunda barrita que veis ahí, que está un poquito por encima de la magnitud 16. Entonces, para ver magnitud 16, pues ya hace falta un buen telescopio. ¿Vale? Pues como digo, más o menos unos 620 centímetros de apertura. Pero como veis, cuando nos vamos desplazando del espectro hacia el rojo, empieza a aumentar de brillo. La magnitud, como muchas veces o ha salido aquí en el programa muchas veces, la magnitud, el número de la magnitud, contra más pequeño sea, es más brillante. Así que si la barra es más pequeña, es que es más brillante. Ya en la banda G, que la utilizan algunos satélites artificiales y bandas de espectro, ya es mucho más brillante, ya está rondando la magnitud 11,5, cerca del 12. Pero cuando ya pasamos del rango visible al infrarrojo, que son las tres últimas barras que veis, empieza a brillar cada vez más fuerte. En la banda J del infrarrojo ya tiene magnitud 6, ya sería visible a simple vista si tuviéramos ojos que vieran en el infrarrojo. Si seguimos adentrándonos en el infrarrojo, yendo ya para las microondas, la mitad del espectro infrarrojo, ya tendría magnitud 4, 3,8, 3,9, y el último filtro que se suele utilizar en espectroscopía para observar las estrellas del infrarrojo es la banda K, Y en la banda K tiene una magnitud aproximada de 0,70 y algo. Si tuviéramos, como digo, visión en el infrarrojo y visión justo en la banda K, sería tan brillante como, por ejemplo, la estrella Altair para nosotros, para el ojo normal, que Altair tiene una magnitud de 0,79. Como veis, hay un máximo de brillo conforme te alejas del visible e incluso pasas por el infrarrojo hasta llegar a las microondas, que es la siguiente banda. Pues, ¿el por qué? ¿Por qué le pasa esto a esta estrella? Pues, para eso os tengo que refrescar la memoria con dos letras, con dos acrónimos. Uno de ellos seguro que lo conocéis, el otro no tanto, y por eso estamos aquí, en los alrededores de MNL Cygni. El primer acrónimo que os sonará es la palabra láser. Aquí he puesto que láser es el acrónimo en inglés de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que es luz amplificada por emisión de radiación estimulada. Eso, láser, lo conocéis porque lo tenemos en las noches de observación. Hemos utilizado muchas veces láser, sabemos para qué sirve en los laboratorios. O sea, es una herramienta que ya desde hace bastantes décadas la ciencia está muy acostumbrada a utilizar láseres. Pero el mismo fenómeno de la luz estimulada, cuando ya esa luz estimulada no va en el espectro visible, o sea, no es visible para nuestros ojos, pero sí existe ese mismo proceso de luz estimulada, existe otro fenómeno parecido, que es el máser. El máser es lo mismo que el láser, pero en la banda de microondas. Por eso es la abreviatura de Microwave Amplification, y ya termina con la misma, está con la misma terminación que el láser, pero en la banda de microondas, que está detrás del infrarrojo. Así que esta estrella, lo espectacular no es verla con el telescopio, ni siquiera verla por el infrarrojo, aunque lo verías muchísimo más brillante. Lo verdaderamente interesante es verla en la banda de microondas. Y la banda de microondas, tenemos unos espectaculares aparatos para observarla, que son los radiotelescopios. Os voy a poner una imagen de los alrededores de la estrella MNL Cygni, visto con un radiotelescopio. Eso es lo que se ve pasado a curvas de nivel, evidentemente, porque no se ve con los ojos, estamos siempre con lo mismo, es una interpretación de los alrededores de MNL Cygni. Hay que decir, Lito, para explicar a los que nos escuchan y no ven la imagen, que en realidad son unas manchas grises, pero como sí, si fuera un mapa con unas curvas de nivel, sí, como si fueran unas montañas. De nivel con intensidades de grises, que va, cada curva aglomera un mismo color, que lo que interpreta es la intensidad que se mide en esa escala de grises, da la intensidad que le aparece en determinadas bandas de microondas, ¿no? Pues no aparece como un punto, curiosamente. Y eso fue la primera voz de alarma de que al verlo por radiotelescopio ya no se ve el punto de la estrella, sino se ve unos manchurrones con diferentes intensidades, pero esparcidos en un área y siguiendo una línea. Discontinuos, ¿no? Y discontinuos. Ahora hay que darle a la cabeza para interpretar. ¿Qué estamos viendo? Pues si se analiza exactamente la luz máser, concretamente la luz máser o el espectro máser de un aparato en la frecuencia precisa del ion OH, del ion hidróxido, que irradia a 1612 MHz, es justamente esa imagen. Pero cuando se analiza el pico, que lo tenemos hecho, estudiado por laboratorio, de esa frecuencia, el máximo no está en esa frecuencia, está por delante y por detrás, que son esos dos picos que aparecen en la parte de arriba de la gráfica de la izquierda. Esos picos son los dos picos de esa emisión máser, pero no están centradas en la frecuencia exacta, sino están desplazadas. ¿Esto qué pasa? Que esto se interpreta como que la fuente, o sea, lo que está emitiendo esa luz en microondas, tiene una velocidad. Y entonces, si se pone esa velocidad que está ahí abajo en el eje X, lo que te está diciendo es que hay materia estelar que está saliendo despedida de la estrella. O sea, con el estudio de la emisión máser de hidróxido, se puede sacar información de las envolturas estelares. Esto es muy fuerte, ¿eh?, en astrofísica. Yo no sé si lo pilláis, pero de que una estrella que esté a 1600 parsecs se pueda saber que está, que la envoltura gaseosa se está pulsando, está emitiendo parte de la atmósfera de la estrella porque está envejeciendo y está en sus últimas etapas de su vida. El reactor nuclear ya no funciona de manera regular, hace que esta estrella pulse, y estos pulsos se notan o se pueden observar en la Tierra gracias a el descubrimiento del fenómeno máser, que es el equivalente al láser en microondas. En la gráfica de la derecha tenéis los posibles desplazamientos de esos cúmulos de gas que están emitiendo en la radiación máser, con una escala de colores, de puntos, según la velocidad radial, que se lee en kilómetros por segundo, y también el tamaño. Aproximadamente veis que algunas emisiones de las capas exteriores de la estrella están a unas 100... entre 100 unidades astronómicas y 2 kiloparsecs. Así que estas son observaciones de la estrella NML Cygni entre el 2006 y el 2007. Estos puntos se aprecian gracias a la amplificación del fenómeno Maser, que la atmósfera de esta estrella está pulsando, ¿vale? Y no solo eso, sino ya lo último, y con esto acabo, que sea por esa amplificación de la señal, después se ve el espectro y se puede saber qué composición tiene esas emisiones de las capas exteriores de esta estrella. Y se han encontrado estas moléculas. Agua, claro, es lógico que se encuentre muchas cosas con oxígeno, porque el máser lo que hace es amplificar todas las moléculas que estén en la frecuencia del oxígeno, del hidróxido, ¿no? Entonces se aprecia agua, óxido de silicio, monóxido de carbono, ácido cianhídrico, sulfuro de carbono, monóxido y dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno. Así que no solo se sabe que la estrella está envejeciendo, que es variable, que emite parte de su envoltura de las capas exteriores, sino también su composición. Esto es lo que la ciencia muchas veces logra simplemente con observar la luz en sus diferentes frecuencias que llega desde el espacio. Así que el espacio es la última frontera. Nos vemos en el próximo cuaderno de bitácora. Fin del informe científico del oficial Lito de la USS Magallanes. Bueno, pues espectacular, como siempre, Lito. Y esta vez bastante información y bastante condensado. Muy, muy interesante, tanto todo lo que nos cuentas como a nivel gráfico, que quien quiera puede, como hemos dicho, verlo en YouTube, aunque yo creo que lo has explicado todo muy bien y de manera fantástica. Así que... Era durita, ¿eh? Era durita. Es un poco, eso te estaba diciendo, que el contenido es un poco más denso, pero muy interesante, y es para escucharlo más de una vez, o volverlo a ver algunas cosas, porque... Sí, te puedes quedar con la, digamos, con el titular de que es probablemente la estrella más grande observada desde la Tierra, pero también tiene su miga detrás. Y yo creo que explicar el fenómeno Maser, que no sé si lo sabríais por aquí, sabiendo lo que es un láser, pues también se me ocurrió. Y por ahí digo, aunque sea meterme en un jardín un poquito más complicado, pero bueno, es información, que para eso es lo que traigo también la sección. Para mí es nuevo, es un conocimiento nuevo que acabo de adquirir. Así que muchas gracias. Yo lo que me pierdo un poco es con la parte, al final, la parte astroquímica. Porque claro, siempre se habla de eso, de las estrellas son fundamentalmente hidrógeno, helio, y según en qué generación están, pues ya tienen metales pesados o cosas intermedias, ¿no? Pero aquí es increíble la cantidad de especies químicas diferentes que has mencionado. No sé si serán más o menos abundantes, pero como que hay una diversidad que no sabía yo que en una estrella fuera tan habitual. No he llegado a indagar a la abundancia, pero por lo menos gracias a la amplificación del máser probablemente se puedan detectar presencias residuales, ¿no? de algunos compuestos químicos gracias a este fenómeno. Si no, no, probablemente no sabríamos nada de la atmósfera de esta estrella. Pero sí, tiene mucha, digamos que tiene un buen número de moléculas complejas, porque el ácido cianhídrico, los óxidos de azufre, en fin, que tiene metales pesados, o sea que seguro que esta estrella ya era de segunda o tercera generación, porque ya tenía el azufre en la envoltura, que no ha sido creado en el núcleo, digamos, ¿no? Que ya era bien, ya tenía, era, que tenía alta metalicidad, quizás. Así que es una estrella vieja, pero enorme, como habéis visto, ¿no? En algunos vídeos que siempre lo pongo en cuarentena, si vais a internet y miráis y ponéis MNL Cygni, os pone que, para que os hagáis una idea, si ponemos en vez del Sol esta estrella, la atmósfera exterior, no las envolturas que se están viendo con esa composición, sino lo que es todavía la bola de la estrella, ¿no? Lo que está esférico, llegaría a la órbita de Urano o Neptuno. Es enorme, enorme. Así que es un gigantón que por cierto, terminará siendo, otra vez, cuando se le vaya la envoltura, una gigante azul o variable luminosa azul. Puede ser que incluso pase otra vez, por cuando se le vayan las capas altas, las capas medias vuelvan a emitir, porque sigue habiendo muchísima masa dentro, y sea una Wolf-Rayet que termine en supernova, evidentemente. O sea que ese es el tamaño de este gigante, ¿no? Pues estupendo. Este tema es tan interesante que yo creo que Isabel lo va a solicitar para llevarlo a sus alumnos de bachillerato internacional. Entonces, yo creo que tendríamos que organizar una visita al Coloma para que juntes un par de viajes de estos y lo expongas allí. Y ya después les mandamos el enlace para que todos los que llevamos también puedan acceder. ¿No te parece, Isabel? Sí, sí, porque nosotros explicamos los espectros de emisión y absorción desde el punto de vista químico, pero es que esta es la, la práctica, que ellos vean que esos espectros están ahí presentes y por eso sabemos cosas del universo, por los espectros. Entonces es una cosa súper práctica y tanto para alumnos que eran física como para los que eran química. Pues sí, muy interesante. Pues ya sabemos, es poblito. Y vale, señor presidente, tenemos que organizar. Estoy algo. A la disposición del bachillerato. Buscamos un huequecito en tu horario, ¿vale, Lito? Venga. Vamos, y no tiene por qué ser varios viajes, sino si estás interesada en este, pues en este. Quiero decir, este es que es demasiado complicado. Lo que va y está perfectamente. Lo que les puede interesar más a los alumnos que dan física y química. Uh-huh. Vale. Lo estudiamos, Isabel. Estupendo. Bueno, pues como siempre, espectacular, Lito, súper interesante, aprendiendo siempre alguna cosita o muchas cositas nuevas, aunque a veces haya que repasarlas. Y bueno, como dice Lito, para quien no tenga tanto conocimiento o no quiera profundizar tanto, bueno, pues se puede quedar un poco con la historia más anecdótica y tener ese otro conocimiento que también es bastante interesante, el conocer cómo son estrellas tan inmensas y tan grandes y su vida, cuál es. Bueno, vamos a continuar con otra estrella, pero mucho más cercana y que recientemente pues ha sido ocultada. Y bueno, no ha sido ocultada, al revés. La luz que emite esa estrella, nuestra sombra, ha tapado a nuestro astro, que ha sido un eclipse de luna que nuestros compañeros Jesús y Rafa lo han vivido. Y bueno, pues nos pueden contar cómo ha sido esa experiencia y ese viaje hacia el eclipse de luna. Pues no sé si yo, por antes de explicar un poco la parte mía, Rafa, ¿tú desde dónde lo viste, por cierto? Pues me fui al puerto con Marichu y con Jesús Romero. Salimos de aquí a las 4 de la mañana. El eclipse de luna tiene la manía de ser por la noche y de pegarse unos madrugones que no veas, ¿sabes? Bueno, no siempre, ¿no? No siempre. En este caso fue... Sí. Los espectaculares, los que son de luna llena, sí, toca siempre de noche, ¿no? Entonces, pues vaya, sí, nos dimos un buen madrugón y allí nos plantamos en las redes, en Vista Hermosa, un sitio muy, muy bonito, porque luego estuvimos sacando, ya cuando amanecía, estuvimos sacando fotos ya con el cielo azul y la luna que todavía estaba roja. Y la verdad que quedaron muy aparentonas las fotos. Muy bien. De hecho, Rafa, tú, bueno, para nuestros seguidores en YouTube, el fondo que tienes ahora mismo... Es de ese día. Es justo de ese día, ¿no? Se ve ahí la luna en tono rojizo. Es una de ellas, con los barcos, porque además había muchos barcos, había un transatlántico entrando en Cádiz. La verdad que, bueno, Marichu, por ejemplo, que tenía su montura puesta, estuvo todo el rato con la luna, pero yo apunté también a los barcos, a todo, macho. Fue una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Se nota que fue ya casi, bueno, el cielo se ve ya azulado, no se ve oscuro y de noche, o sea que es ya casi... Fue muy largo. Creo que el eclipse total era a las 5:30, si mal no recuerdo mal. Pero luego hasta la... Bueno, nosotros, el enrojecimiento de la luna hasta que nos fuimos, hasta las 7 de la mañana estuvo roja, ¿no? Estuvo eclipsada, ¿no? Por la Tierra, y bueno, nos inflamos de hacer fotos. También en el amanecer, no sé si mirasteis para el otro lado, pero en el otro lado un espectáculo, ¿no? Estaban allí, había una alineación de planetas, sí, Venus, Júpiter, Saturno, también andaba por allí creo que Urano o Neptuno, uno de los dos, ese no se puede ver, pero los otros sí que... Bueno, no se puede ver a simple vista. A simple vista. A simple vista eran 3 o 4 planetas todos seguidos, efectivamente. Sí, fue... Hay que explicar que los eclipses, la ventaja de los eclipses de luna con respecto a los de sol, es que como es la Tierra la que se interpone o tapa la luz del Sol, cuando justo la Luna está llena, pues es más fácil, entre comillas, más fácil de que podamos verlo en todas partes del mundo. ¿Por qué se ve roja? Sería la pregunta. No sé si Lito o Rafa quieren contestar. ¿Por qué, si es un eclipse en el que la Tierra está tapando la luz del Sol y en teoría la luz no le llega a la Luna, lo que debería era de desaparecer? Y sin embargo lo que vemos es un color... Bueno, ahí se ve en la foto y no sé si ahora se verá mucho mejor incluso las ampliaciones que tenga Jesús Moya, pero sería una pregunta para nuestros escuchantes y nuestros oyentes, ¿por qué la vemos roja? Y además, si no tuviéramos atmósfera, no veríamos la Luna, quedaría completamente tapada. Exacto. Una pista. Esa es una pista. Una pista. Bueno, si no tuviéramos atmósfera, algo de luz de la Tierra se reflejaría en la Luna. Le llegaría mudeja, algo, pero no roja. Algo. Pero no roja, es claro. Verdad. ¿Quién se atreve? ¿O me atrevo yo? Lito, es tu terreno. Pues, yo lo puedo contar, pero lo voy a contar mal. El color es tuyo, los colores de... La refracción es tuya. Eso de estrella, ¿no? No, bueno, primero tendréis que haceros una idea en tres dimensiones de lo que está pasando. Lo ha explicado así, ha hablado Agustín. Tenemos el Sol a un lado, la Tierra en medio y atravesando el cono de sombra de la Tierra está la Luna. Pero la Tierra tiene atmósfera. Entonces, aparte del disco completo o la esfera, en este caso en tres dimensiones, la esfera de la Tierra... tiene una capita por encima que es un poquito que hace que el radio de la Tierra sea un poquito más grande visto desde el espacio, que es nuestra atmósfera. Y la atmósfera lo que hace es absorbe cierta cantidad, o sea, ciertas luces y deja pasar otras. Es lo que pues esa capita exterior de la Tierra, que es como sería un disquito, ¿no? Por fuera, la luz atraviesa la atmósfera, porque puede atravesarla, por el medio de la Tierra no, pero por esa capa de atmósfera sí la atraviesa. Cuando la atraviesa, sale por el otro lado luz roja, porque la parte azul y la parte amarilla y central del arco iris lo ha absorbido la atmósfera, la única que deja pasar al atravesar la atmósfera de canto, digamos, los rayos que pasan por el bordecito, detrás de la Tierra ya son rojos solo. Entonces, cuando llega la luz, esa luz que ha pasado filtrada por la atmósfera a la Luna, es roja solo. ¿Vale? Y refractada, ¿no? También, cambiándole sí. Un poco el ángulo y iluminando sí. También parte de la zona oscura. Más o menos. Bueno, pues es muy, muy espectacular porque, bueno, ver él es súper recomendable. O sea, es de verdad que es uno de los madrugones que más merecen la pena porque ves, se ve en tiempo, o sea, porque sabes que cuando estás observando el cielo muchas veces el tiempo es demasiado lento para percibirlo, ¿no? Cosas suceden demasiado lenta para que seas consciente de lo que está ocurriendo. Pero es que en un eclipse de luna se ve perfectamente en tiempo, o sea, eres capaz de percibirlo, cómo se va ocultando, además al principio... se va ocultando de una forma sombría, o sea, el color rojo aparece cuando ya voy a ponerlo del timelapse, si lo vas contando mientras. Es exacto, es que en el timelapse que ha hecho Jesús se ve perfectamente. Al principio ves como la sombra de la Tierra le va dando un bocado a la Luna llena. A ver si lo vemos. Esto casi. Es cuando está llena todavía antes del eclipse. Y aquí ya empieza a entrar la sombra. Eso, y es que esto sucede en minutos, pero es que va sucediendo de una manera relativamente rápida, que eres consciente de lo que está ocurriendo. Por eso, luego se termina ocultando, que dices, ya no la voy a ver, y es cuando empieza a aparecer el color rojo de la luna. Es una cosa. Aquí es cuando le tuve que empezar a meter más ISO, porque claro, ya es que desaparecía, ya era imposible. Le empecé a meter primero más tiempo y luego más ISO para que se viera el color rojizo, que a simple vista sí se veía. O sea, efectivamente. Ya... Con sí, sí, a ojo. Bueno, no sé, eso tenemos, ¿no? Una magnífica cámara de óptica, ¿no? En la cara, que son los ojos, con un rango dinámico espectacular y una adaptabilidad espectacular. Y es cierto que lo estás viendo y casi que en la cámara cuesta más trabajo sacar este tipo de información o las fotos, ¿no? Que lo que estás viendo. Por eso a mí casi me gustó más verlo que fotografiarlo. Una experiencia, cada vez que ha habido un eclipse de luna me he apuntado a verlo, porque es una cosa que no se olvida. Es que la fotografía más simple vista. La sí. Fotografía más bonita es la final, justo cuando está roja, ¿no? O todavía claro. No ha cambiado. Esa foto es la que todo el mundo busca y es espectacular. En cambio, a simple vista es que vas viendo todo el proceso y es espectacular, como decís, y cuando los momentos que está roja, pues es maravilloso, ¿no? Y en la foto es más difícil. Ver esos cambios, y como hemos visto en el Thailand, se ve, pero es que llega un momento que da la sensación de que va a desaparecer. Así es. Ahí está, si os fijáis, aquí queda todavía un rayito de sol, como quien dice, dándole, pero ya sí se empieza a ver. Esto ya fue en la fase de la totalidad, pero esto a simple vista es lo que dice Rafa, se ve casi que mejor, a veces casi que con las fotos, porque luego ya en la fase final. A mí me pilló ya en muy mala postura, digamos, desde aquí, desde el balcón. Esto ya tuve que meterle 1600 de ISO para que se consiguiera ver, ¿no? Pero en la fase final, que es en el momento en el que la foto que tiene detrás Rafa, yo ya lo veía así. O sea, yo ya no sabía cómo cambiarle a la cámara. Y si os fijáis, se ve aquí la bruma, que se ve también la foto de Rafa. Está justo ahí al borde de una bruma que se rompe. Ese fue otro problema adicional, ¿no? Jesús y Rafa. Sí, eso sí. Lo sabíamos desde el día anterior. Sí, sí, nubes y brumas. Sí. Yo, de hecho, pensaba llevarme montura ecuatorial y una cámara para sacar, vamos, el marco completo, ¿no?, de la luna, pero vamos, yo viendo las previsiones digo, ¿para qué me voy a llevar montar la ecuatorial, que me va a costar mucho esfuerzo, mucho tiempo, para que luego esté nublado todo el rato? Y la verdad que qué mala suerte, ¿no? Pero bueno, al final hubo huecos entre nube y nube que nos permitieron disfrutar del espectáculo. Yo de hecho, las primeras fotos que he puesto con luna llena eran las 12:30 cuando me acosté, y me puse el reloj a las 3:30 y dije yo, 3:30, 4, digo, a ver si duermo 3 o 4 horitas, que veremos a ver. Y dije yo, verás tú cómo me levanto y está plagado de nubes. Cuando vi que no, que entre nubes y nubes se podía, digo, ahora. Pero claro, dices tú, bajar al coche, y además estaba todavía con un poco de fiebre y todo eso, las piezas que me faltaban, montar todo el espectáculo de la ecuatoria y todo, dije, mira, no. Digo, no, porque voy a perder el eclipse. Digo, lo prefiero ver en directo, sacar las fotos que pueda con el trípode fijo y arreando. Al final las fotos las puedes ver. ¿Sabes? Haces un poco de Google y ves unas que son magníficas, mejores que las tuyas. Yo creo que la noche hay que disfrutarla, hay que verla. Y luego la fotografía está muy bien, a mí me encanta, lo sabéis, ¿no? Me encanta hacer fotografía, pero lo primero es verla, disfrutarla en vivo, porque el otro, bueno, pues hace un poco de googleo y encuentra fotos que te superan a las tuyas. Tú tienes el corazón partido. Sí, es así, Lito. La mira. Es mejor. Fíjate. Esta no es mía, ¿verdad? Ya. ¡Qué barbaridad! Esto desde La Palma es la que han publicado hoy en el Apo de NASA. Aquí, fíjate, la luna, espectacular. Aquí Rofiuki y aquí el caballito, el centro galáctico. O sea, es que es una cosa. Y además, fíjate con qué detalles que dice. ¡Qué bestia, qué barbaridad! Bueno, pues estamos exponiendo para nuestros seguidores en YouTube. Pues una foto fantástica que no veo de quién es porque la has ampliado, pero no sé si la has dicho. No, pero te voy a dar los créditos. Es NASA, pero no sabemos. Andrei Ionut Daskalu, desde La Palma. Andrei Ionut Daskalu. Bueno, pues enhorabuena por la foto, enhorabuena las fotos también vuestras, vuestro timeline y todo lo que es disfrutar y poder disfrutar de estas cosas, aunque fue un día un poco raro porque era la madrugada del lunes, ¿no? Creo recordar. Sí, hubo que pedirse el día libre, sí. Quiero decir que era un día... Era complicado. Complicado para muchas cosas y para mucha gente. Así que enhorabuena por traérnoslo y por haberlo disfrutado vosotros. Ya nos tocará a alguno que no pudimos ir ese día, los madrugones y los demás varios, pues a veces nos hacen disfrutar menos. pero lo dicho, enhorabuena, y si no tenéis más nada que decir, vamos a seguir para terminar con nuestra última sesión. Antes, que quisiera recordar, como siempre hacemos con la gente que tenemos que recordar, porque han sido, bueno, pues personas con las que hemos disfrutado muchísimo, y es el fallecimiento de Evangeline, ¿no? Que aparte de la cantidad de películas, Carros de Fuego y otras muchísimas películas a los que ha dedicado su vida haciendo la música de ellas, pues nosotros le tenemos un gran cariño por Cosmo, ¿no? Que siempre lo tendremos presente. Así que un recuerdo para él. Y otra cosa que me gustaría decir es que gracias a ver si encuentro quién era, que nos ha escrito precisamente, pues hablando de Wikimeteórico, que tenemos hace tiempo que no tenemos ninguno, de nuestro compañero y amigo Maviedo, pero nos ha escrito precisamente Misael Carrasco, que precisamente cuando el Wikimeteórico 2, el meteorito de Allende, pues él es colaborador de una asociación civil de meteoritos, precisamente Allende, y bueno, pues nos cuenta a través de nuestro canal de YouTube, al cual lo podéis mirar y contestarle, que al ser colaborador de esta asociación, pues que tiene bastante información, ¿no? Que dice que se recuperaron 7 toneladas de este meteorito, y la mayoría de los fragmentos pues fueron comprados y vendidos por Benedicto Navarrete. Así que, bueno, pues gracias por la información y por seguirnos. Y el nombre es Misael, con S, Carrasco. Así que gracias. Y para terminar, tenemos... bueno, iba a decir Friki Series, se me viene siempre de Friki Series, pero ya sabemos que es barrosofonía, porque lo que tenemos son músicas... músicas raras, que podríamos decir, músicas raras. Cuando tú quieras, Joaquín. No, de raras nada, ¿vale? Son súper conocidas, pero... De raras nada. Pero esto es para saber cuál es el grado de friquismo que tiene, no es otra cosa. Ah, bueno. Vamos a ver, espérate, compartir pantalla. Tenemos pendiente, no sé si alguna lo ha... ¿Ha sido resuelta de las que había pendiente? O... Tengo un campeón, pero que no me suele mandar correo. Y además el campeón está aquí porque es friki como él solo. Sí, pero no he tenido el cuerpo como para distorsionarlo encima con música rara. No te preocupes. Vamos a ver. Ya estáis viendo la lista de reproducción, ¿no? ¿La sí, veis? Sí. Bien. Bueno, pues esta... era la que teníamos pendiente. ¿Os suena? ¿Os suena? A los friki a lo mejor, pero a los que no somos friki menos. No. Cachi. ¿La ha acertado? ¿La ha acertado Lito o qué? Pues esta creo que no. Creo, pero creo que la sabe. Mira. Ahora sí. Aquí nada más que falta José Luis Pi diciendo. Oye, para los que no somos frikis, ¿qué es lo que es? No sé, no lo compré. Esa es la banda sonora de Mars Attack. ¡Ay, verdad! Madre mía. Que la película es buenísima, vamos. Una paranoia total con Jack Nicholson en 4 papeles distintos y demás. Y además divertidísima, por lo menos para mi gusto. Y el astrónomo más guapo, ¿eh? Ah, también. Ah, claro. Sí. En sus años mozos. Sí, pero bueno. Ronan en sus mejores años, vamos. Mi al final creo que tiene una vida muy perra, ¿no? Tenía una vida muy perra el hombre. No, los años que no pasan en balde, ¿no? Es un hombre. Claro, no, no, digo la película, la película. Ah, le cortan la cabeza. Sí. Se la ponen al perro. Chihuahua. Bueno. Esta es la que toca de la que teníamos pendiente, pero la voy a poner con un poquito más de ritmo, que ya Lito la sabía. Vale. Lito, ¿a que ya la sabes? Sí, creo que sí, pero vamos que... Vale, ¿alguna vale. de la Guerra de las Galaxias, eh? No te lo voy a decir. No. Si quieres saberlo, pon un correo. A contacto ah, perdona, arroba, a magallanes. Perdona, no puedo dar pinta. No, yo no te perdono, si me da igual. No es que si me da igual. Son pistas para despistar. No, y esta te digo yo que con esta se ve el grado de friquismo de verdad. Ah, entonces, ¿vale? ¿Con el 10? ¿Con la 10? Con la que acabo de poner. Vale. Y en la 10 que yo ya ni me acuerdo de qué es lo que he puesto. Como hace ya 3 semanas, creo, o 4 que lo puse, pues vamos a escucharlo. Voy a cortar ya. Creo que la sé también. No me acuerdo. No pasa de la primera nota, no hay forma de eso. Me voy a tirar a la piscina. La 9 es de friquismo total. Y la 10 es para nota, ¿eh? Bueno, pues están pendientes 2, que él llama la 9, que la próxima semana la daremos. Y para la 10 quedan 2 semanas. Para darte la solución. Pero así bueno. Que escriban la solución a dónde. Lito, tienes a contacto arroba a magallanes.es y ahí tiraros a la piscina. A ver, venga, friki a mí. Ahí. Muy bien. Bueno, pues yo creo que aquí se demuestra el friquismo efectivamente. Y con esto ya vamos a acabar el programa de hoy. Como os hemos dicho antes, esperamos que el próximo martes, día 31, el último del mes, que además tendremos, un programa en donde, como siempre, a final de mes, nuestro compañero Jesús Moya pues nos hablará de qué podremos ver en el mes siguiente, en la sección Fénix. Así que... Junio lo tengo terminado y estoy tentado lo de julio, que he hecho un adelanto, a ver si lo presento ya también, porque julio está ya muy a la vista. Digamos, como se tarda... Tanto si te quedes un poquito tarde, lo ves, claro. Sí. Claro. Y entonces pues ya voy a meter julio también, así ya avanzamos para las vacaciones. Muy bien. Arroja guante, como siempre arroja guante, ¿no? Ahí. Claro. Pues estupendo, para que tengamos tiempo para todas las vacaciones y el verano. Recordaros que nuestra página web, www.amagallanes.es, estamos también en iVoox, iTunes, Spotify, por supuesto en Radio Indes, en YouTube, y por las redes sociales, ya sabéis, Facebook, Twitter e Instagram. Nos podéis buscar como Un Punto Azul, Magallanes Jerez, y ahí tenéis para contarnos lo que queráis. Gracias a todos y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.